Well, here comes a woman with a look in her eye. She's dressed on leather, flesh on the mind. Words and weapons, sharp on the knives. Makes you wonder how the other half died. A devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, every single one of us, the devil inside. Oh, the devil inside. Yeah, yeah. Oh, the devil inside. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Canción de London Beat, I've Been Thinking About You. Canción de los 90, pop de los 90, en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Listado Billboard, del 22 de noviembre de 1975, las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5. Subiendo del puesto número 9. The Way I Want to Touch You. El dúo de Captain and Tennille. Número 4. El anterior número 1. Island Girl. Elton John. Frankie Valli con la agrupación The Four Seasons. Who Loves You. Permanecía estable en número 3. Ascendía desde el puesto número 16 hasta el segundo lugar. Música disco, Fly Robin Fly, Silver Convention. Y subiendo del puesto número 6 hasta el primer lugar, a partir del 22 de noviembre de 1975, That's the Way. I Like It, de Casey and the Sunshine Band, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas consecutivas. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. I'm

En esta fecha, 22 de noviembre, año 1950, nace en Coronado, California, Tina Weymouth, cantante, compositora, bajista y miembro fundadora de la agrupación de New Wave, Talking Heads. Y además, también haciendo parte de su proyecto paralelo Tom Tom Club, que cofundó con su esposo, el baterista de Talking Heads, Chris Frantz. Con Tom Tom Club alcanzó el lugar número 7 en Inglaterra con esta canción, Wordy Rapping Hood. Y el número 31 en Billboard con esta canción. Esta canción dio origen a un tema de Mariah Carey muy exitoso, Fantasy. Tema original es este. Se llama Genius of Love, o El Genio del Amor. Es Tom Tom Club, los mismos de la canción anterior de Wordy Rapping Hood. Esta canción de Genius of Love alcanzó el número 31 en Billboard. Con Talking Heads, haciendo parte Tina Weymouth, logró el lugar número 9 en el listado Hot 100 de Billboard en 1983 con la canción Burning Down the House. De cumpleaños entonces, la integrante de dos bandas, de Tom Tom Club y de Talking Heads, Tina Weymouth, cantante, compositora, bajista y miembro fundadora de ambas bandas. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí esa canción que alcanzó el noveno lugar en Estados Unidos en el 83. Con Talking Heads, Burning Down the House. Estrellas de Medianoche. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. It's a heart.

strange girl. What you gain, girl, in this strange world? What you name, girl? You're a strange girl. What you gain, girl, such a strange world? What you name, girl, such a strange. La agrupación británica Sal Café, Strange Little Girl. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3.